Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, del manantial, el suave murmurar. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón.